Bienvenidos. A menudo, cuando pensamos en arqueología, pues surgen las preguntas típicas, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las de siempre, sí. Pero hay una pregunta que a veces, se queda un poco en el aire y quizá sea la más importante. ¿Para quién hacemos esto? O sea, ¿a quién le sirve realmente el conocimiento que sacamos a la luz? Una pregunta clave, desde luego. Ya se venía debatiendo, ¿eh? Salerno en 2013 ya apuntaba algo de esto. Hoy vamos a meternos de lleno justo en eso. Queremos explorar un cambio de enfoque, una forma distinta de hacer arqueología que llaman arqueología co-creativa. Eso es. Y nos vamos a basar, sobre todo en un artículo académico, la verdad es que muy interesante, del Boletín de Arqueología PUCP, del año 2023. Lo firman Elizabeth Cruzado y Gustavo Valencia, y nos cuentan una experiencia muy concreta, muy reveladora, en una comunidad llamada Nibin, allí en el Valle de Casma, en Perú. Un caso muy ilustrativo, sí. Así que, a ver, nuestra misión hoy es intentar entender bien qué es esto de la arqueología co-creativa, cómo funciona en la práctica, en un sitio como Nibin. Ajá. Y por qué este enfoque puede ser tan importante, no solo para proteger, bueno, las piedras antiguas, sino para conectar de verdad ese pasado con la gente que vive ahora en esos mismos lugares. Exacto. Empecemos por ahí, si te parece, por definir un poco qué es eso de co-creativa en arqueología. Porque sí supone un giro bastante fundamental respecto a lo más tradicional. Vale. Durante mucho tiempo la idea era, digamos, que los arqueólogos investigaban y luego, pues, educaban o divulgaban al público. Lo típico, sí. Pues la arqueología co-creativa, como ya decían Bulwark y otros en 2015, le da la vuelta. Se centra en colaborar con el público, pero desde el minuto uno. Ah, vale. La diferencia parece pequeña, pero es clave. No es trabajar para la gente, sino junto a ella. Entiendo. O sea, ¿pasamos del modelo del arqueólogo como único experto, casi el guardián del saber? Eso es. A un modelo donde se abre el juego, ¿no? Donde la comunidad local es un socio más. Suena bien, pero me imagino que llevarlo a la práctica no será tan fácil. No, no lo es, claro. Requiere un cambio de chip importante por parte de todos. Pero lo fascinante, y aquí está una de las claves, yo creo, es que implica sentarse juntos. La comunidad, las instituciones que pueda haber, los profesionales, y definir, a ver, ¿qué metas tenemos en común? ¿Qué nos interesa a todos? ¿Qué necesidades hay? Y a partir de ahí, pues, definir juntos las preguntas, proponer soluciones a los problemas, y participar todos, codo con codo, en todo el proceso. En todo. Desde el principio hasta el final. Sí, sí. En la planificación, en la ejecución de las actividades, incluso en cómo se cuentan luego los resultados. Varios autores insisten en esto, ¿eh? Bría, Cruzado, Connolly. Tiene que haber un control compartido, una corresponsabilidad real. Entiendo. Y ojo, que esto no es algo que haya surgido de repente. Viene ya, bueno, viene tomando forma desde los años 90, más o menos. Ah, sí. No es tan nuevo, entonces. No, no. Fue en paralelo a todos esos debates sobre la llamada arqueología pública. Salerno, Sánchez, ya lo documentaron bien. Se buscaba hacer la arqueología más relevante para la sociedad. Claro. Hay un ejemplo temprano que se suele citar mucho, el de la plantación Levi Jordan en Texas. ¿Qué pasó allí? Pues allí, Carol McDavid lo explicó muy bien en sus trabajos. Se hizo un esfuerzo muy consciente por colaborar con los descendientes. ¿Descendientes de quiénes? De las personas esclavizadas y los aparceros que habían vivido y trabajado allí. Y la pregunta era, ¿por qué? Pues para construir interpretaciones de ese pasado, de ese lugar, que fueran más inclusivas. Claro, que tuvieran sentido para ellos. Exacto, que resonaran con la gente cuya historia estaba directamente conectada con el sitio. Historias que, bueno, la arqueología más tradicional a menudo había ignorado o contado solo desde una perspectiva. Un ejemplo muy potente, sí señor. Entonces, más allá del interés académico que pueda tener, ¿por qué debería importarnos a los demás este cambio hacia la co-creación? ¿Qué nos aporta? Pues mira, yo creo que si lo miramos así, con perspectiva, el gran valor es que saca a la arqueología de, bueno, de su torre de marfil académica, ¿no? Y la conecta con la vida real. Ya. Responde, en mi opinión, a una responsabilidad ética y social que es fundamental. Tenemos que asegurar que el conocimiento sobre el pasado, que al final es de todos, no se quede solo en las revistas científicas. Que sirva para algo tangible. Eso es. Que beneficie directamente a las comunidades que hoy viven en esos territorios y que tienen un vínculo a veces ancestral con ese patrimonio. Se trata de que la arqueología tenga un impacto social positivo, real. no solo simbólico. Muy claro. Pues vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Vayamos a Nibin, al caso que nos ocupa hoy. El artículo nos lo pinta como una comunidad pequeña, rural. Sí, en el Valle de Casma, costa norte de Perú. Unas 40 familias, dicen. Viven sobre todo del maíz, de la caña de azúcar, una zona que describen como algo aislada, pero en un punto estratégico del valle. Ajá, mencionan incluso un tipo de economía comunal campesina, algo que ya estudió González de Olarte hace años para esa zona. Y lo que encendió la mecha, digamos, para este proyecto colaborativo fue un problema muy gordo que tenían allí, ¿verdad? Un problema muy serio, sí. La destrucción continua de su patrimonio cultural. Tenían sitios arqueológicos importantes muy cerca. Pan de Azúcar de Nibin, Cerro Pacae, el Monumento de Nibin. Nombres sugerentes. Sí, y todos amenazados. La cosa era tan grave que, como cuentan los autores, otro sitio cercano, Huaraspampa, fue arrasado casi por completo en 2018. No me digas. Sí, sí. Y eso que este proyecto de colaboración ya estaba en marcha, para que te hagas una idea de la urgencia del tema. ¡Qué barbaridad! ¿Y se sabía por qué? ¿Cuáles eran las causas de esa destrucción? Pues era una mezcla de factores, una tormenta perfecta, como quien dice. A ver. Por un lado, la falta de atención, de recursos, de las autoridades que deberían proteger el patrimonio. Lo de siempre, vamos. Ya. Por otro, el saqueo ilegal, lo que en Perú llaman huaqueo, buscando piezas para venderlas, claro. El mercado negro. Exacto. Y finalmente, la expansión agrícola. Los campos de cultivo que, a veces sin mala intención, se iban comiendo el terreno y afectando a los sitios. ¿Y la consecuencia de todo esto? Doble. La pérdida física del patrimonio, obviamente. Pero también algo más profundo. Una pérdida de conexión, de identidad cultural. La gente de Nibin empezaba a ver esos restos como algo ajeno, casi como un estorbo para sus campos. ¡Qué panorama más desolador! Y tristemente suena familiar en muchos sitios, ¿eh? Por desgracia, sí. Pero aquí es donde la historia da un giro interesante, ¿no? Porque la solución no viene impuesta desde fuera. Efectivamente. Y aquí está el corazón de la experiencia de Nibin, yo creo. La iniciativa surgió desde dentro, desde la propia comunidad. ¿Ah, sí? Sí. Y el motor principal fue la escuela local, la institución educativa número 8104 María Parado de Bellido. La escuela del pueblo. Eso es. Los maestros, con el profesor Gustavo Valencia, uno de los autores del artículo, a la cabeza, veían todos los días cómo se perdía ese legado que tenían allí mismo, rodeando a sus alumnos. Y decidieron hacer algo. Pasaron a la acción. En 2011 crearon un proyecto escolar con un nombre muy significativo. Nibin Arqueología, Buscando Nuestra Identidad. Buscando Nuestra Identidad, ya lo dice todo, ¿sí? Totalmente. El objetivo era clarísimo. Luchar contra esa desinformación, contra esa desconexión que decíamos, y fomentar el orgullo, la identidad local, a través del conocimiento y la valoración de su propio patrimonio. ¿Y cómo lo hicieron? Pues no se quedaron solo en dar charlas, ¿eh? Fueron más allá. Crearon un pequeño museo dentro de la propia escuela. ¿Un museo escolar? Sí. Un espacio donde recogieron artefactos arqueológicos que los propios vecinos encontraban y donaban. Y lo importante es que no era un simple expositor. No. ¿Qué va? Lo integraron totalmente en las clases. Lo usaban como recurso didáctico. Se convirtió en un centro cultural para toda la comunidad. Qué importante que la escuela se convirtiera en ese núcleo de recuperación. Y fíjate si fue importante que su labor tuvo reconocimiento oficial. En 2014, el Ministerio de Educación de Perú les dio un premio nacional. ¡Anda! Un premio por buenas prácticas docentes. El propio ministerio lo recoge en una publicación de 2015. Y esto no es una anécdota, ¿eh? No, claro. Demuestra que ya se estaba produciendo un cambio de actitud real en la comunidad. Había un deseo de reconectar con su herencia y venía impulsado desde la educación. Es una base muy sólida, desde luego. Entonces, ¿cómo se pasa de esta iniciativa local, que ya es admirable, a lo que el artículo llama co-creación arqueológica, de forma más, bueno, más estructurada, con profesionales de fuera? Pues el momento clave es 2015. El profesor Valencia, viendo el potencial que tenían, pero también sus limitaciones, decide invitar a Nibin, a la arqueóloga Elizabeth Cruzado, la otra autora del artículo. Ajá. Y aquí viene lo realmente distinto, lo poco común de este caso. La invitación parte de la comunidad educativa. Son ellos los que buscan la colaboración de profesionales. Vaya. Pero, y esto es crucial, no les llaman para que vengan a excavar a lo grande, a buscar el gran descubrimiento, que sería lo más habitual. Claro, lo que uno esperaría. ¿No? Les piden ayuda para encontrar maneras de integrar mejor ese pasado que estaban redescubriendo en el presente de la comunidad, sobre todo a través de actividades educativas, participativas. O sea que la relación empieza de otra manera. Totalmente. Que empiece así, con la comunidad marcando la necesidad y el enfoque inicial antes de que se piense siquiera en excavar a gran escala. Eso es bastante excepcional. Define la esencia de la co-creación. Vaya, eso sí que es darle la vuelta a la tortilla, como se suele decir. La comunidad no espera que lleguen los expertos a decirles qué es importante. Exacto. Sino que les llama para colaborar en lo que ellos creen prioritario. Es un cambio de paradigma total. Exactamente. A partir de ese primer contacto, pues ya se sientan a definir objetivos conjuntos, ahora sí, bajo el paraguas explícito de la co-creación. ¿Y qué objetivos se marcaron? Pues los pilares eran muy claros. Primero, asegurar la participación activa de la comunidad en todas las fases. Sí o sí. Vale. Segundo, buscar soluciones conjuntas a los problemas de preservación que tanto les preocupaban, no que viniera el experto a dar la solución mágica. Entiendo, juntos. Tercero, crear oportunidades de aprendizaje que fueran de verdad participativas, no clases magistrales. Y cuarto, un objetivo que a mí me parece precioso, el aprendizaje mutuo. Mutuo. Sí, que tanto la gente de Nibin como los investigadores de fuera aprendieran juntos sobre la historia local y su significado hoy en día. Qué bonito. Y para darle un marco formal, una estructura a esta alianza, en 2018 firman un documento importante, el Plan Estratégico para la Preservación del Patrimonio Cultural de Nibin. Un plan estratégico. Sí, un acuerdo entre Elizabeth Cruzado y la escuela, como representante de la comunidad. Y la misión era muy concreta. Conseguir recursos y apoyo para hacer proyectos co-creados que de verdad empoderaran a la gente de Nibin. ¿Empoderarlos en qué sentido? En la gestión, en la interpretación y en la presentación de su propio patrimonio. Que ellos fueran los protagonistas. Suena muy bien sobre el papel, la verdad. Pero, a ver, ¿cómo se llevó esto a la práctica? ¿Qué hicieron exactamente? Queremos ejemplos concretos. Claro. El artículo, la verdad, es que detalla varias actividades muy chulas, muy ilustrativas. Además, hacen referencia a fotos en el texto original que ayudan mucho a visualizarlas. Te cuento algunas. Venga. Una fue lo que llamaron el quipu comunitario. ¿Un quipu? ¿Como los de los incas? Sí, sí, rescataron esa técnica ancestral, ¿sabes? Las cuerdas con nudos, los colores, que usaban las culturas andinas para registrar información. ¡Qué bueno! Pero le dieron un giro actual, personal. Los estudiantes de secundaria crearon sus propios quipus para registrar sus propias biografías. ¡Anda! Sus vidas. Sus vidas. Sí, y también eventos importantes para la comunidad. Cada chaval elegía los colores de las lanas, el tipo de nudo, el número. ¡Qué bueno! Para representar cosas importantes para ellos. Un logro personal, la fiesta del pueblo, un recuerdo familiar. ¡Qué potente! Imagina el poder de eso, ¿no? Conectar tu propia historia, tu vida, con una práctica de tus antepasados, usando tus propias manos. Fue una forma genial de tejer lo personal con lo colectivo y, de paso, fortalecer los lazos en clase. Me parece una idea brillante. ¿Qué más hicieron? Pues otra actividad muy ingeniosa fue aprendiendo colores con Monsel. Monsel. ¿Qué es eso? Son unas tablas de colores estandarizadas que se usan mucho en arqueología y en otras disciplinas para describir colores de forma objetiva. Ah, vale. ¿Y qué hicieron con ellas? Pues consiguieron que les donaran unas tablas y las usaron con los estudiantes para analizar los trocitos de cerámica que tenían en su museo escolar. Los tiestos. Exacto, los fragmentos. Aprendieron a describir los colores técnicamente, el tono, el valor, el croma. Les dio un lenguaje nuevo, pero lo más importante fue el cambio de mirada. ¿A qué te refieres? Empezaron a entender que esos tiestos, esos trozos rotos que a menudo se desprecian frente a la vasija entera que busca el saqueador, ya. Están llenos de información valiosísima sobre las técnicas de decoración, los pigmentos, de dónde venía la arcilla. Incluso aprendieron los nombres técnicos de los colores, en español y en inglés. O sea, pasaron de ver basura a ver documentos históricos. Justo eso. Cambiar la mirada sobre lo fragmentario, que al final es lo que más abunda. Fue un gran paso. Desde luego. ¿Alguna actividad más? Sí, también impulsaron un mural co-creativo. Contaron con la ayuda de un artista, Dominique Guiosa. ¿Un mural? Sí. Estudiantes de todas las edades, desde los peques hasta los mayores, participaron en diseñar y pintar un mural grande en un espacio de la comunidad. ¿Y qué pintaron? Pues su visión de Nibin, su patrimonio. Dibujaron los sitios arqueológicos que tienen cerca, su museo escolar, el río Casma, que es tan importante para ellos, la flora, la fauna local. Su mundo. Exacto. Fue como plasmar su memoria colectiva, sus recuerdos, su orgullo por lo suyo, en una obra de arte hecha por todos y para todos. Un reflejo de su identidad, ahí, en la pared. ¡Qué bonito! Y una última que te cuento, muy chula también. Replicando vasijas del pasado. ¿Hicieron cerámica? Sí. Resulta que un estudiante encontró una veta de arcilla de buena calidad cerca de la escuela. Una oportunidad perfecta. ¡Qué suerte! Total. Organizaron talleres, otra vez con la ayuda de Dominic Llosa, y los estudiantes aprendieron técnicas antiguas de alfarería. ¿Cómo cuáles? Pues como el modelado por rollos, el colombín, técnicas que seguramente usaron sus antepasados. Y con esa arcilla local se pusieron a recrear formas de vasijas parecidas a las de los fragmentos del museo. ¿Aprendizaje práctico total? Sí, sensorial, tocando la tierra, modelándola, conectando de forma súper directa con los materiales y las técnicas del pasado. Incluso plantean en el artículo analizar esa arcilla local y compararla con la de los fragmentos antiguos. Abriendo líneas de investigación desde la propia comunidad. Eso es. Es fascinante ver cómo todas estas actividades se centran en las necesidades que había marcado la comunidad. Fortalecer la identidad, educar, valorar lo propio. Totalmente. Y cómo aprovechan al máximo los recursos que ya tenían. El museo escolar, la arcilla local, el conocimiento de los maestros. Todo esto antes siquiera de liarse a hacer grandes excavaciones. Priorizaron el aprendizaje y la conexión comunitaria. Así es. Y, a ver, es importante ser realistas, ¿eh? El artículo también lo es. Este enfoque no es una varita mágica. Claro, me imagino que tendría sus dificultades. Por supuesto. Se enfrentaron y se enfrentan a desafíos. Mencionan, por ejemplo, lo difícil que es medir el impacto real de estas acciones a largo plazo. ¿Cómo sabes si ese cambio de actitud va a durar? Ya. También está el reto de mantener el interés, la participación activa de la comunidad. Eso requiere un esfuerzo continuo, no es fácil. Con todas las dificultades que eso implica. Uf, sí. Y lamentablemente, las amenazas que originaron todo esto, el saqueo, la presión agrícola, pues siguen ahí. La co-creación no las elimina por completo, aunque sí puede dar más herramientas a la comunidad para hacerles frente. Entendido. Hay que tener los pies en la tierra. Pero a pesar de esos retos que son inevitables, ¿qué resultados positivos concretos sí pudieron ver? ¿Cuál fue el impacto real de trabajar así en Nibin? Pues los beneficios, según cuentan los autores por su experiencia directa allí, son claros y muy importantes. El más evidente, un fortalecimiento notable de la identidad cultural y del orgullo local. Que la gente sintiera el patrimonio como suyo, de verdad. Exacto. Ya había autores como Macquarie o Shakel que habían señalado en otros sitios cómo estos procesos participativos ayudan a reafirmar la importancia de los grupos locales, a recuperar memorias olvidadas. Ajá. Y ligado a esto, vieron un cambio tangible en la actitud de la comunidad hacia los sitios arqueológicos. Más respeto, más responsabilidad en cuidarlos. Algo que, como decíamos, ya se intuía con aquel premio del Ministerio de Educación. Claro. Además, empoderó muchísimo a los estudiantes. Les dio voz, herramientas, habilidades nuevas, desde describir colores hasta modelar arcilla, y una visión más crítica de su entorno, de su historia. ¿Les hizo protagonistas? Y quizás lo más fundamental, creó un espacio real de diálogo, de responsabilidad compartida, entre los arqueólogos y la comunidad. Ya no era ellos y nosotros. Sino un equipo. Eran un equipo trabajando por algo común. En resumen, el caso de Nibin es un ejemplo práctico, potente, de cómo se puede democratizar el conocimiento arqueológico. Hacerlo más accesible. Y más significativo para todos. Algo que, como dicen Cruzado y Valencia, se está intentando cada vez más, y con éxito, en distintos lugares de América Latina. Entonces, resumiendo un poco todo esto, lo que hemos visto es que la arqueología co-creativa, al menos como la vivieron en Nibin, es mucho más que una técnica. Es casi una filosofía de trabajo, ¿no? Sí, yo diría que sí. Una que se basa en la colaboración real, que viene impulsada y guiada, en gran medida, por lo que necesita y quiere la propia comunidad. Exacto. Nibin se convierte así en un ejemplo brillante de cómo, partiendo de lo local, de las preocupaciones de la gente y con un motor tan fuerte como una escuela comprometida, se puede construir una relación totalmente nueva con el pasado. Una relación donde la comunidad deja de ser solo espectadora a la que le cuentan una historia y se convierte en protagonista activa de la protección y la interpretación de su propia herencia. Totalmente de acuerdo. Y lo que a mí me parece realmente fascinante, la gran lección de Nibin, si quieres, es que demuestra de forma práctica que proteger el patrimonio no tiene por qué ser una carga o algo ajeno a los problemas del día a día. Ya. Al contrario. puede ser algo profundamente significativo y beneficioso hoy, en el presente, para la gente que vive rodeada de esa historia. Que les aporte algo ahora. Eso es. Es, en el fondo, una manera más ética, más justa y socialmente más relevante de hacer arqueología. Una que reconoce el valor enorme que tiene el conocimiento local, las perspectivas de la gente del lugar. Claro. Y el potencial gigante que tienen las comunidades, por pequeñas o remotas que parezcan, para ser las mejores guardianas de su propio legado. Siempre que se les den las herramientas, el apoyo y las alianzas adecuadas, claro. Sin duda, nos deja pensando mucho. Sí, y quizás nos deja con una pregunta importante para darle vueltas, ¿no? Algo que va más allá del caso concreto de Nivín. A ver. Si allí funcionó tan bien integrar el patrimonio en la educación de forma tan temprana, tan central, usando el museo escolar, las actividades prácticas, y todo esto antes de pensar en grandes excavaciones. ¿Qué potencial real tenemos en nuestros propios sistemas educativos, aquí o donde sea, para fomentar esa conexión profunda, significativa, con la historia y el patrimonio local desde las aulas? Es una buena pregunta. ¿Podría la educación, bien enfocada, convertirse no solo en un complemento, sino quizá en el principal motor para la preservación cultural a largo plazo? Tejiendo esos lazos de identidad, de responsabilidad, desde la infancia. No sé, es una idea potente, creo, para seguir explorando.